llama la atención, yo creo, no es nada nuevo, lo hemos escuchado muchas veces, pero San Pablo hoy insiste en esa cartonona hermosa, la carta a los romanos. Algunos dicen que del estilo de San Pablo se aparta un poquito por la formalidad y lo estructurada que está, o sea que le han de haber ayudado a hacer esa carta de quienes estaban con él, pero está muy hermosa y por ser de los primeros tiempos de la iglesia como que conforma el grupo de verdades necesarias para uno decir, así fue la enseñanza de Jesús. Acuérdense que hace 2000 años, pues no había las imprentas, no había grabadoras, no había, era muy difícil ir tomando lo que dijera la persona, escribiendo, apuntándolo. No, pero estos santos, como los evangelistas y como los apóstoles y como los otros escritores de los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, qué obra tan maravillosa hicieron en escribirnos algo. Como dice San Juan, si nos pusiéramos a escribir todas las cosas que dijo Jesús, no caben los libros en el mundo, dijo, por querer decirnos que era tanto, y Jesús enseñando y corrigiendo y revelando lo que sabía de su Padre, y con estas enseñanzas como las que escuchamos, pues era demasiado, eran muchas cosas. Entonces nos llega tantito. Esto que escuchamos ahora, estas enseñanzas, luego vienen, así es San Mateo, luego vienen parábolas. El domingo que viene, la parábola del sembrador, y el otro domingo otras parábolas, y el otro domingo otras parábolas, y el otro domingo empiezan los milagros. De aquí a 4 domingos, la multiplicación de los panes. Así es San Mateo. Primero nos dice enseñanzas, discursos, sermones de Jesús, luego sus parábolas, y luego después sus milagros, y ahí va. Nos va agrupando y nos va enseñando poco a poco lo que recordaba de la doctrina de Jesús. San Mateo fue uno de los apóstoles, Leví, el que lo llamó, el que estaba en las mesas. Bueno, Dios tiene una forma de comunicarse, de llegarnos a nosotros, de decirnos su mensaje, decimos de evangelizarnos, y hoy nos dice que Él lo ha querido hacer no tanto a través de mucha sabiduría y mucha estructuración, sino a través de la gente sencilla. Jesús dice, él lo dijo, son palabras de Él, está haciendo una oración y le dice a su Padre: Padre, qué bueno que así se te ocurrió, qué bueno que así te pareció bien. No buscar los caminos de los sabios, que uno lo esperaría, ¿verdad? Este sabio estudioso comprende más y va a saber acomodar, enseñar más las cosas. No, dice, la experiencia del encuentro con la gente sencilla, como la mujer aquella de las moneditas, como el leproso que se le acerca, como los niños que lo rodean, como la pecadora que pide auxilio, como a la mujer que se le muere su hijo, y así va enseñándolas, revelando las cosas íntimas de su Padre, que quiere decir el por qué nos hizo y por qué de nuestra existencia y por qué nos perdona el pecado si no merecíamos más que la muerte. Jesús va revelando, va contando las cosas del corazón de su Padre y de las de Él mismo. Como hoy, vengan conmigo. Cuando ya estén cansados, cuando ya no puedan, cuando estén rendidos, vengan, yo les cambio la carga. Como que nos quedamos, ¿por qué? ¿Por qué si merecemos por nuestros pecados, como dice allá el Génesis, tenemos que ganar el pan con el sudor de la frente. Tendrás tus hijos con dolor. El transmitir la vida te va a costar mucho cuando tenía que ser solo un placer. Irte multiplicando y proyectándote en tus hijos, en tu familia, en tu mundo, poniéndole al mundo firmas tuyas. Somos creativos. Cuando vemos a los pintores, a los escultores, a los músicos, decimos, ¡qué hermosura! ¿Cómo se les ocurrió hacer cosas tan bellas? Pero también cuando vemos que una madre, que un padre tienen un hijo y que se parece al papá o a la mamá. Algunos dicen, hasta saca cualidades que tenía, bueno para el deporte, bueno para la música, de mucha iniciativa, es muy alegre y tiene a todo mundo contento. Mira, sacó a su papá, sacó a su abuelo. ¿Cómo quiso Dios, al hacernos a su imagen y semejanza, pasarnos esa capacidad de proyectarnos en la vida de muchas maneras? Hoy Jesús abre su corazón. Apenas pasamos su fiesta el viernes y dice, no te desesperes. Si estás ya muy fatigado y muy cansado, ven, búscame, yo te voy a aliviar. ¿Qué es lo que Él hace? Dice San Pablo, pues nos da su espíritu. Su espíritu, les decía, que luego hace pensar en la vida, el Señor y dador de vida. El espíritu, dice San Pablo en otra carta, en la de los Gálatas, que provoca en nosotros las virtudes como el amor, la alegría y la paz y la bondad y la fidelidad. El espíritu dentro de nosotros hace que produzcamos el bien. Y es Dios que está actuando a través de nosotros, pero nosotros lo dejamos que actúe a través de nuestra vida. Fíjense qué dignidad la nuestra cuando Dios nos permite que seamos el conducto que se abre y se cierra según nosotros queramos. Dios, con toda su infinita misericordia y bondad, dejando que nosotros decidamos, que nosotros digamos si sí pasa o no pasa. Qué generosidad de parte de Dios. Qué corazón abierto, qué comprensión hacia nosotros por nuestra torpeza. Él hace que esa torpeza se ablande, se facilite, funcione. Dios que resucitó a Jesús dará vida a nuestros cuerpos mortales, dice San Pablo, por medio de su espíritu que habita en nosotros. Con la ayuda de su espíritu podemos nosotros, dice él, destruir las malas acciones y vivir, porque el espíritu da vida. En el principio del mundo, en la creación, el espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice, cuando estaba todo aquello hecho un caos, y con su soplo divino, con su espíritu, recuerden, dio vida al ser humano. Sopló sobre el barro, dice el Génesis. Lo importante no es cómo haya seguido los pasos para hacerlo, sino que Él es el que da el aliento de vida. Ese soplo divino, decimos cuando hablamos del Espíritu Santo. Traducido, el amor que Dios nos tiene es el que nos da vida. Por eso decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Es una fuerza que se abre camino en la debilidad, por eso busca a los sencillos, a los humildes, para transmitirlo, no tanto que la fuerza sea la perfección con que lo haga, sino el amor es la fuerza que da vida. Porque nos ama, nos da vida. Porque nos ama, sopla sobre nosotros, nos da ese viento suyo que vive. Pero ahí vamos a lo que ya habíamos pensado en otros muchos domingos, que el Señor, como decía San Agustín, no anda como un viento externo, sino que está dentro de nosotros. El Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, nos da vida desde dentro, no nos da vida con algo externo que sea creativo porque se ve, sino que la mayor de las veces que Él está dando vida es desde dentro de nosotros, sin que lo veamos, pero sí lo podemos descubrir cuando nosotros nos encontramos, lo buscamos a Él. Y eso también, ya ha habido muchas veces el mensaje donde Jesús quiere que nos encontremos con Él para tener vida. Es necesario que yo me vaya porque les enviaré mi Espíritu de verdad. Entonces, ámense, que ese Espíritu los lleve a amarse, y si se aman entre ustedes, yo entro. Y si entro yo, entra mi Padre. Eso lo hemos escuchado, no nada más en Pentecostés, sino durante la Pascua. Eso ustedes ya lo recuerdan bien. Hay un compromiso, que es que cuando nosotros somos vivificados con la presencia del Espíritu Santo, hay que darnos cuenta que está vivo dentro de nosotros para poder transmitirlo. El signo de eso es el transmitir la vida a los papás. El amor de Dios se transmite a través de nuestros papás, a través de nuestros padres. Pero hay que tomar conciencia que esa vida viene de dentro y viene de Dios. Porque, hablando en plata pura, los papás no saben ni cómo pasó la vida. La mamá no sabe ni cómo hacer una orejita. No digamos cómo hacer un cerebro. La mamá que tenga 5, 10, 15 hijos no es experta en hacer naricitas, ni en hacer uñitas, ni dedos. Menos hacer ojos y menos hacer cerebros. Oye, ¿cómo le haces para hacer la materia gris? Ah, pues va agarrando una experiencia. No sabes hacer la materia gris. Transmites la vida. Dios está dando vida por su Espíritu desde dentro. Nos hace falta tener fe y darle su lugar a Dios. Ahora, cuando tronados, después de que no hemos podido encontrar la paz y la vida, dice Él, ya cuando te canses, cuando no puedas, vienes. Ese es el mensaje de este domingo. La primera lectura dice que el Señor va a cubrir todo el territorio, desde el río hasta los últimos confines y de mar a mar, del mar muerto, del mar de Galilea hasta el mar Mediterráneo, donde vivía el pueblo. Todo eso lo va a cubrir. El Señor tiene poder y lo quiere dar a nosotros, como diciendo, pues ábreme la puerta, dame oportunidad y verás. Como que el Señor rogándonos, ¿verdad? Como que el Señor tan humilde que viene y nos suplica que lo dejemos actuar. Además, nos presume la riqueza que tiene para dárnosla. Dice, el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Entonces tiene todo el poder divino para disponer a nuestro favor. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sin el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, y Él nos lo revela a nosotros. Entonces nos está diciendo, no hay otro camino. El camino es el Hijo, pero nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y el Hijo está para llevar por ese camino a todos hacia el Padre. Y Él nos lo quiere revelar porque, acuérdense, ya no los llamo siervos, los llamo mis amigos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo mis amigos porque todo lo que he aprendido de mi Padre se los he dado a conocer. También lo escuchamos hace poquito. Mis hermanos, este domingo es de mucho consuelo y de mucha paz si nosotros lo meditamos. Como decir, no pasa nada. Como el 12 de diciembre, que dice la Virgen, es nada lo que te pasa. Tranquilo, Juan Diego, tranquilo. Que tu tío, déjame a tu tío, yo me encargo de tu tío. Espérate, tú anda, anda, lleva mi mensaje. El Papa Juan Pablo II, allá en las Naciones Unidas con los señores, aquellos grandotes de todas las naciones, les dice: no tengan miedo, tengan esperanza. Cristo ha vencido al mundo y Cristo está con nosotros. Es el mensaje que les traigo, que Dios está con nosotros por medio de Jesucristo. No tengan pendiente, no se preocupen de más. Como una madre que calma a su hijo, como un papá que ve desesperado al muchacho que no haya que hacerle, y dice: a ver, tranquilo, ven para acá. No llega la sangre al río. Vamos a solucionar. Vámonos paso por paso. ¿Qué quieres? ¿Qué has hecho? ¿Qué buscas? ¿Qué te falta? Así es nuestro Dios. Le pedimos, y esa fue la oración del principio, le pedimos al Padre, a nuestro Padre Dios, que por medio de Cristo redimió al mundo, le pedimos que nos conceda una santa alegría ahora y después en el cielo la felicidad eterna. Eso es lo simple de nuestra religión, lo facilito de nuestra fe. ¿Por qué nos reunimos? Porque queremos decirle al Señor que tenemos problemas, que queremos estar tranquilos y alegres, pero sobre todo que nos aparte un campito allá. Cuando se trata de la eternidad, nosotros decimos: Señor, estoy en tus manos, porque ni sé ni el día ni la hora, ni sé cómo ando contigo. Cuando Él nos dice, cuando estén angustiados, cansados, fatigados, vengan, ya sabemos una respuesta. Y si nosotros al orar como hijos, como comunidad, y Él en medio de nosotros por su Espíritu, le decimos: Señor, ahora danos una santa alegría y después danos la felicidad eterna. Si se viene a nuestra mente la recomendación de Jesús, lo que pidan al Padre se los va a conceder, porque yo voy a interceder por ustedes. Y es más, dice, ustedes mismos les pueden pedir a mi Padre, porque es su Padre. Entonces, con esa confianza, este domingo le decimos: Señor, danos una santa alegría ahora y luego prepáranos la felicidad eterna. Ayer fue día del Corazón Inmaculado de María. ¿Se dieron cuenta? Ayer fue día después del Sagrado Corazón. Al día siguiente, el sábado siguiente, es Corazón Inmaculado de María. ¿Y mañana es día de qué? Mañana, de los cucos y de las cucas. Mañana es día de la Virgen del Refugio. Entonces, este domingo quedó en medio de dos fiestas de la Virgen. Ayer el Corazón Inmaculado de María, mañana Nuestra Señora del Refugio. ¡Qué hermoso domingo! Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que nos haga sensibles a nuestros hermanos, nos dé un corazón como el de ella, sobre todo cuando están sufriendo. También son hijos suyos, son nuestros hermanos. Y que si no lo hemos sido cuando se nos ha presentado la oportunidad, entonces que sea nuestro refugio y nos consiga el perdón para no permanecer en nuestros pecados. Amén.